Bien, vale, sí, ahora. ¿Qué tal? Buenas noches, señores y señores. Qué buen rollo, tío, qué buen rollo. ¿Y por qué buen rollo? Porque esta noche estamos de fiesta. Estamos en la undécima entrega de los podcasts de Fran y Quique. Efectivamente. Que mucha gente diría onceava parte o onceava entrega de Fran y Quique. Pues y no, no, eres mal un dicho, inculto. Mal dicho, es estúpido, idiota. Onceavo es una fracción de claro, undécimo. Claro. Y igual que se dice duodécimo, no doceava parte o doceava entrega. Pero es que hay mucho tonto por ahí. Que una claro. vez terminó el crucigrama del Marca y se creía ya que era ingeniero de telecomunicaciones. Tonto polla, que eres tonto polla. Ni claro, puta idea de lo que habla la gente. Bueno, ante todo, tenemos que decir una noticia muy importante que transcurre en el día de hoy. Ya sabes a lo que me refiero, Quique. Ah, correcto. Pero antes, por deferencia, vamos a decir que tenemos la colaboración de dos señoritas muy importantes. La más importante de nuestras vidas, se, nuestra vida, se puede decir. Sí, sí, sí. Que es Patricia, la gran Patricia. Patri, hola, saluda. Os quiero a todos, amores. Pues yo también. Di algo, o algodón, que es más largo que algo. Di algo, algo. Hola, chicos, ¿qué tal? Ahí está, guapísima, muerta de frío, pero muy guapa, eso sí. Que se acaba de bañar la piscina. Y sí. Por otra parte, tenemos la colaboración de María Ángeles. Hola, ¿qué pasa? Bueno, Marle, ¿qué pasa, Marle? Hola, ¿qué pasa? Diálogo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien, aquí estupendamente. Estupendo, claro, nuestra compañía, ¿cómo va a encontrarse la criatura? Si está que, claro. Que hay muchos amigos que querían participar en el podcast. Oye, en el próximo voy yo. Y ahora se sentirán, claro, la comparación, ¿cómo se llama esto? Las comparaciones. Son odiosas, pero inevitables. El agravio comparativo, perdón, el agravio comparativo. Oye, ¿por qué han ido ella y yo no? Pues que te agravies, gilipollas. Porque eres muy feo. Que eres muy feo, claro, coño, que eres muy feo, que eres más feo cuando naciste le dijeron a tu madre, ha tenido usted un soltero. O sea, eres más feo que un coche por debajo, eres más feo que un frigorífico por detrás. Feo. Que tu madre, en vez de darte el pecho, te daba la espalda. Pues por eso estamos rodeados, Frank y yo, esta noche de dos chavales. De dos pibones. Esto es la teoría de Pibonacci. O sea, aquí, ¿cuál de las dos pibas está mejor? Pues no se sabe. La teoría de Pibonacci. Muy bien. Y como decíamos antes que estábamos celebrando esta noche, Frank. Pues el cumpleaños de Quique, señores. Ah, gracias, señores. Es mi cumpleaños. Un aplauso. ¿Dónde estáis? En el coche, en la ducha. Ahí, ahí. Bien, bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, hoy es mi cumpleaños. El 22 cumpleaños de Quique. Correcto. En cada pierna, pero bueno, no pasa nada. 22 años en cada pierna, incluida la del centro. Pero bueno. Bien, bueno. ¿Y de qué íbamos a hablar esta noche? Porque tenemos un tema muy, muy, muy, muy interesante. Muy especial, ¿eh? Y que da para mucho, da Porque para realmente mucho. Los podcasts de Fran y Quique tienen un denominador común, que es la infancia, ¿no? Los retro. Sí, sí, un poco los años 80. Vintage. Sí, ahora, exacto. Exactamente, lo que dice Patri, ahora se dice, ahora está de moda la palabra vintage, ¿no? Cuando de toda la vida eso era lo carca, lo retro. Lo antiguo. Pero bueno, queda mejor lo de vintage, ¿no? Bueno, todo esto, ¿de qué vamos a hablar hoy, Quique? Vamos a hablar de los juguetes que marcaron nuestra infancia, ¿vale? Todo tipo de juguetes absurdos que nos dejaron marca de por vida, como por ejemplo el tragabola, el esquedude. No, pero bueno, no lo adelantemos. Ahora, era un simple ejemplo, no más me pegue. Más de uno estará pensando en los juguetes que tenga rumbiados en el trastero. Correcto. Y yo estoy recordando uno en concreto, que además que por lo que abulta la caja, que es un mamotreto allí, que está metido en las estanterías, que muerto es de risa. El hundir la flota electrónico. Es verdad, tío. Porque existía el hundir la flota, ¿vale? Pero sí, el hundir la flota electrónico fue una revolución, porque tú tienes que meter el código del H8 y tal, con un código y tal, con unos botones, y darle al botón rojo que era el lanzamiento de misil. Sí, eso era una y movida, si tú acertabas, era una versión... sonaba la maquinita, tú, y si acertaba sonaba, y si no sonaba agua. Pero eso tenía como buena cosa que no podía. Y cuando sonaba agua, que era el retrete. Que no podía hacer trampa. Era el váter. Claro, porque tú decías H8 y dices, hostia, hijo puta, me ha descubierto el barco. Y cambiaba el barco de sitio con la amarilla. Es verdad, en el antiguo yo he hecho eso, ¿eh? Claro que lo has hecho, culero. He movido el barquito de plástico y digo, de puta, digo, coño, que me la has apuntado. Y cogía el barco y lo ponía así para arriba. Digo, ahora te jodes, ahora ya no me has dado. He esquivado tu misil, cabrón. Claro, pero con el hundir la flota electrónico no, porque no sabía cuál marcaba de antemano. No podía hacer trampa con el hundir la flota electrónico. Correcto. Y eso ya te enseñaba algo útil. Tiene en la vida, que era engañar al otro. Claro, claro. Para sobrevivir y ganar. Para sobrevivir y hundir al otro, claro, efectivamente. No era hundir la flota, era hundir su hundir al otro. Hundir al otro. Hunde al contrario. Correcto. Sin piedad. Pues señores, espero que alguno de vosotros sepáis de qué estamos hablando, porque eso será señal de que alguna vez, en algún momento de vuestra vida, habéis jugado al hundir la flota electrónico, ¿no? Y si no, pues bueno, tenemos muchísimos más. Tenemos aquí juguetes para todos los gustos, como por ejemplo otro clasicazo que tengo yo aquí apuntado, que es el famoso tragabola. ¿Quién no jugó al tragabola? A ver, chica, ¿vosotras habéis jugado al tragabola alguna vez? Un momento, que va a cantar María Ángeles la canción del tragabola. Sí, esto es un momentazo, o sea, esto es un momentazo de Boris aquí. A ver, María Ángeles, ya estás perdida porque te hemos pillado. Canta la canción del tragabola. ¿Cómo era? Que yo no la recuerdo. ¿Cómo era? Pero yo empiezo y vosotros me seguís. Venga, vale, te seguimos, venga. Traga, traga, traga, además era así con una voz así como de gordo, así. Para que no lo sepa, el tragabola era un juego que había un tablero en medio con cuatro hipopótamos de diferentes colores que tenían en el lomo. una palanca, una, ¿vale?, palanca en el que culo, si la accionaba, sí, hacía así el hipopótamo, estiraba el cuello y hacía así con la boca, pa, la revía y la cerraba. Sí, sí. Y hacían la digestión bastante fácil, porque claro, entraba por la boca y le salía. Y le salía por el, correcto, culo. Le salía por el culo, pero además de momento. O sea, no, rápido, no, el proceso de, el proceso de digestión duraba 0,4. Es verdad, tío. Pero comía, verdad, comía y defecaba al mismo tiempo el bicho. Lo que se formaba eso, si había cuatro chiquillos jugando al tragabola, era... Eso era una locura, ¿eh? Claro, un momento, unos sipotazos ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cuatro era... tíos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se sonaba el ruido de la palanca con el de la boca sonando, sí, sí, contra el plástico, bla, bla, bla. Eso era, bla, ese juego, mira, yo tenía una cosa. Y la bola rulando, yo, tío. Yo el recuerdo que tengo del tragabola es de cuatro chiquillos con los ojos inyectados en sangre, con las manos clavadas en los botones, y mi padre entras por la puerta soltando blasfemia. ¡Me cago en la hostia! ¡Iros ya a la calle! Pero ese ruido no es mejor, claro, que el de... de operación. Es verdad, oh, es verdad, es verdad. Hostia, se me había olvidado ese juego. ¿Cómo era ese? El del doctor. Operación. Operación. Ese lo tenías tú, María Ángeles. Sí. Salía un muñeco, tío, que le iba sacando huesos ahí. Con la pinza. Con... Qué bueno, es verdad. Había que tener un pulso importante. Operación, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo un pulso regular. Claro, claro. Y ese juego es complicado, ¿eh? Es verdad, tío. Yo jugaba, es complicado. Era chunguísimo. Oye, y me acuerdo un juego parecido al Operación, ¿vale? También de MB Juegos. Que era el chincheando. Bueno, sí, es verdad. Que era unas chinchas y tal en una cama. ¿Tú te acuerdas? Botaba, un tío que botaban, sí, sí, sí. Yo lo paso muy mal con ese juego. Que el anuncio era un tío... Era un agobio. A mí me picaba todo el cuerpo cuando veía el anuncio. El anuncio era... de rascarme. Claro. Era un tío con un pijama antiguo, tipo de tipo Groucho, con gorro y tal, que tenía la cama llena de chinches. Llena de guarrada y qué clase de valores. Qué clase de valores se le transmiten a un niño con ese puto juego. O sea, un tío ahí cerdo ahí oliendo. Los parásitos son divertidos. O sea, claro, eso es lo que el niño aprende cuando en realidad el mensaje que tendría que aprender es: voy a lavarme y voy a desinfectar la cama. Pues no, encima se ponía en sus manos un juego en el que se fomentaba la vida del chinche. Y encima había que cazarlos con un cacillo de goma, que me acuerdo, súper ridículo. Qué mierda de juego, tío. La verdad es que nos hemos criado. Oye, ¿y acordáis de este que le ponías cosas encima hasta que ya no aguantaba más y explotaba y lo soltaba todo? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso, tío? El tozudo. El tozudo. Colocaste las cosas encima. Es verdad, tío. Era un burro. Yo no me acuerdo de eso. Era un burro. Era un burro y le ibas colocando todos los aparatos encima. Todos los aparatos. El látigo, que el pegaba una cosa. Pegaba una cosa y lo soltaba todo. Sí, sí, pero cuando, además cuando le salía de la punta el rabo al bicho, porque sí, eso sí era totalmente arbitrario. Yo me acuerdo que una vez me pegó una cosa, le fui te a poner. Pegaba en el ojo con la. Hostia, pero que te pegaba un viaje el puto burro. Que me acuerdo yo que una vez fui a jugar, tío, y le puse un sombrerito nada más, ¡pah! Y me pegó en la mano y digo, ¡tu puta madre! Y ya nunca jamás volví a jugar a esa mierda, tío, porque me tocó tanto la nariz y digo, ¡qué cosa tan injusta, tío! O sea, que un burro me patee por ponerle un sombrero, tío, me parece muy triste todo y aquí, esto. Aquí, en mi casa, además. Y encima en mi casa, digo, vamos, si fuera en casa un amigo me callaría por educación, pero en mi propia casa creo que cogí el burro y lo tiré, tío. Bueno, más juguetes, más cosas que tenemos por ahí apuntados. Oye, bueno, para todos los que se hayan mandado de los juegos estos, hay una versión ahora de juego MB, que es una versión de reducida de Conecta 4, de hundir la flota, y, MB y el no tragabola. En chiquitito. En chiquitito. En chiquitito, es verdad. Y es verdad. MB me paga un extra por no, no, el no le paga gracia. Claro, claro. Patricia, deberían pagarnos a los cuatro por promocionar en los juegos MB. MB, no, es que hay que decir una cosa, tío, un pequeño apunte aquí erudito, tío. Es que sí, la verdad es que MB... Que no han dado 50.000 euros, no hemos dicho no, nada. No, no, bueno, chico, bueno, bueno, nos han pagado, nos han pagado. No, no, no, la verdad. Mencionamos todo lo que... 50.000 euros, claro. Qué plazo de veraneo. Qué verano, tío, qué veraneo, macho. Una lujuria. Juntos en mucho todo tiempo. Lo que hay que mandar, claro, claro. Grabar un podcast está subvencionado por MB. Exactamente, este podcast está dedicado a MB Juegos y el dinero y la cuenta que y tenemos en la cuenta que suiza. Es su cumpleaños hoy. Exactamente, es verdad, es verdad. Se lleva el 70%. Ahí está, no, pero que es verdad, tío, es verdad lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Que MB Juegos yo creo que son los causantes de muchos traumas infantiles que tenemos, porque es que han sido los que han fabricado, los que fabricaban. Yo creo que de 8 de cada 10 juegos eran de MB. De MB, tío, todo. Todo era de MB y lo que no era de MB era de Mattel o de otras casas extranjeras. Sí, ¿no? Mattel también era bueno. Claro, no, tío. Mattel es bueno que sigue siendo. Ah, sigue, sí, sigue, sí, sigue. Sí, sí, sí, sí, sí. Sigue siendo y hoy también sigue siendo el de Bibi Bizarre. Ah, sí, es verdad. Bibi Bizarre, es verdad. Bibi Bizarre. Y otra que dice Yoshi Preciosi. Eso es buenísimo. Además, los niños se quedan flipados, se quedan, sí, mirándolo con los ojos abiertos. Yoshi Preciosi. Y otro tío que vende. Y luego estaba Innovac Rima, que tenía un futbolín. Innovac Rima. Futbolín de Innovac Rima. Ah, tío, ahora que has dicho lo del futbolín, me viene de puta madre que lo hayas dicho, porque el siguiente juego que yo tenía en mi chuleta es precisamente el futbolín de Emilio Butragueño. O sea, de cuando el Mar Muerto estaba enfermo. Claro, tío. tío, esto es más antiguo ya que los arqueros del Señor del Anillo, esos que eran inmortales. No habíamos nacido todavía. De hecho, claro, claro. Esto demuestra ya que Frank y yo tenemos ya un peluco, se nos ve el cartón ya, tío, porque ya tenemos ya más años ya que el humo. Hombre, ya no se acuerda ni Villarmí, claro. Ya claro, claro. El mundial, nadie se claro, acuerda ¿qué pasa? Del futbolín de Butragueño. Correcto, correcto. Futbolín de Butragueño, bueno, había muchos tipos de yo futbolín. Yo lo tuve, yo lo tuve, el de futbolín hecho, de Butragueño. Está el típico futbolín típico de los bares, ¿no? Que con los mangos y tal, el futbolín de toda la vida. Esos son los buenos, que esos había cuestan, futbolines esos cuestan, caseros antiguos. Fran, esos cuestan un carajo. ¿Tú sabes cuánto cuesta un futbolín de los que hay en los bares? Eso ¿cuánto? Cuesta mucho un pastón, dinero. Eso cuesta 300 euros, que lo he visto yo. Bueno, pues es asumible, tío. Pues rentable. Hombre, asumible y rentable como si te quieres comprar una mesa de billar. Pero es que yo creo que ninguna persona normal con una casa que tenga una vivienda y una renta per cápita normal no, tienes que tener no un chalet, se compra claro. Eso o tiene que tener un chalet. Por cierto, yo tengo un amigo, José Manuel, que vive en un chalet y tiene un billar en su salón, ¿sabes? Ole sus huevos, ahora, tío. Le ocupa gran parte del salón y yo nunca lo he visto jugar, pero ahí está. Pero ahí está. A José Manuel. A José Manuel. Aprovechamos para un abrazo para todos los José Manueles del universo. Juega al futbolín y amortízalo, coño, que no juegas nunca. Claro, pues, ocupando una gran parte del salón José para José Manuel, nada. Pues coño, juega o invítame a que juegue. Claro. Bueno, ¿y qué más cosas? Ah, bueno, eso, tío, lo del futbolín, que también hay que decir esto, que ya lo comentamos anteriormente, que oye, esto había, va cambiando, que es que ahora había existe un futbolín, tío, que no era con mango, sino que había un futbolín que era electrónico. No, que había unos muñecos, digamos, que tenía alrededor una hendidura y ahí, sí. Ahí termina, se colaba la bola o claro, se quedaba atrapada. Claro, escúchame. Y tú movías el muñeco con la cabeza así, ¡pam! Tenía como un resorte. Eso era el subbúteo. El subbúteo, subbúteo. No, el subbúteo es el que tú le das al muñeco y el balón pegándole chirigota sí, con, así, así, con el plan, dedo. Pero también sí. Hacía así para pasar pum, y sí. Apretabas para abajo y sí. Tenía como un muelle el muñeco pum, y pasaba la bola. Sí, yo pero me la, refiero pero al la, tipo de fútbol. Pero la puta, la puta pelota iba donde le daba la gana. O sea, tú querías pasársela a uno y al final acababa dándosela del equipo rival porque era incontrolable. Sí, sí. El de manejar la bola con chirigota. Absolutamente. El subbúteo es súper complicado. Eso es inasumible. O sea, por eso había campeonata de subbúteo por ahí a nivel nacional y tal, de lo difícil que es, que tiene un par de cojones. Claro, es la chapa de toda la vida, pero currado y con un muñeco en lo alto del muelle. Efectivamente, es lo que dice Patri. O sea, el subbúteo era la versión refinada, tío, de las cutreces que hemos hecho toda la vida con las chapas de Coca-Cola. ¿Quién no ha cogido las chapas de Coca-Cola de toda la vida y le ha colocado fotos recortadas de revistas de futbolista de cuando era chico y se lo ha pegado con el pegamento Prix? No, yo recuerdo... Incluso sin pegamento. O sea, yo la he hecho hacer... Yo he llegado a hacer chapa hasta sin pegamento. Era el dibujillo ahí. Se lo endiñaba y le pasaba la uña para que se quedara ahí pegado. Un poco con la lengua. Claro, para que se quedara pegado. Y luego la puta esa se soltaba cada vez que quería, tío. Yo recuerdo que hacía eso con los Sansones, y además por el mesón de la Luna y Da, que había muchos Sansones. No eres tu viejo ni nada. Bueno, Sansones o Chapa, ¿vale? Sansones. Los Sansones. Sí, qué palabra, Sansones. Eso no lo digo. Claro, no, vamos no, a jugar los Sansones. Ni, claro, ni mi abuelo decía eso. Es como la palabra sostén, que no, ya no se puede utilizar. Es sujetador. Ah, o... ahora ya sujetador. Eso sería para otro podcast, ¿no? Claro, es verdad. Podcast de la sobrelencería. Hoy día vamos a hacer un podcast solamente de sujetadores. De palabras claro. Antiguas, Sansones. Lo difícil que es quitarlo. Bueno, pues... Bueno, yo he llegado, yo tengo ya una gran pericia ya, que coste. Quita para los oídos, no escucha nada. Con una sola mano, además, o sea que... El tema, volvemos al tema, deshaciendo el inciso, el tema de las chapas que se puso de moda, aparte de futbolistas, ponerle ciclista. Ah, sí, tío, una cosa que yo nunca he entendido, porque el ciclismo, con todo mi respeto, el ciclismo me parece un deporte insufrible, o sea, para dormir las siestas cojonudo. Claro, porque... Pero me parece un coñazo, o sea, ¿qué clase de deporte es ese que el que gana... Nunca gana dos etapas seguidas. O sea, un tío que gana un día, gana una etapa y el resto... Enrollo eso, Patri. Eso no tiene... Es inasumible. No, pero ese bueno deporte. Era que tú pintabas un caminito en la eso, tierra. Y no te podías salir de ahí. Estupendo. Eso y tú a base de chirigota le endiñaba la chapa. Sí, sí. Y tienes que llegar con todo el equipo. Claro, pero cuanto más enrevesado el camino, más te puteaban tus colegas. Pues dices, te has salido. Te pueden sacar claro, del camino de oye, otro. Oye, y una pregunta que os hago a todos. ¿Vosotros recordáis si cuando jugábamos a las chapas había alguna forma de quedarte tú con las chapas de otro si ganabas? Eso las canicas, ¿no? Eso las canicas, ¿no? Pues yo me acuerdo que había algo, sí, había algún listo. Media, tío, cuarta y pie. Había oye, por listo. Cierto, el otro día me dijo María Ángeles que en el colegio los niños siguen jugando a las canicas. Siguen venga ya. Jugando a las canicas, ¿sí? Yo pensaba que se había erradicado. Pero eso serán los tuyos pequeñitos, porque los míos ya no hay quien los saque de la Play 3, ¿eh? Mi alumno de secundaria no juegan claro, a otra cosa que no sea los puñeteros. Yo secundaria, pero cuando tú llegaste al instituto tampoco jugaba a las canicas. En el instituto bueno, nunca me jugaba a las canicas. Ahora sí llevan, lo que pasa es que eso sería también para otro, ahora se llevan los Gormiti, los Bakugan. Los Gormiti, sí. Los Bakugan. Los Pokémon que no pierden fuerza. Son unos bichos horrorosos, sí. Horrorosos, que son unas bolas que las estrellas contra el suelo y se abren en plan de sí, una pomo, con una boca enorme. Una pelota que se convierte en un guerrero sí, monstruoso. Qué cosa tan horrible. Pero aquí expresamos nuestro más firme rechazo a los Bakugan. Sí, hombre, pero ¿por qué? Una pelota de chico que se estrella contra el suelo y se convierte en un muñeco. Y yo lo flipo, y vamos. Flipa y colorido. Flipa y flipa. Mato a mi familia por conseguir una. Un Vancouver de eso. Ingeniero para crear esos, ¿sí?, esos juguetes, porque es que se quedan de pie, tienen unos imanes dentro. ¿Ah, sí? Que se quedan, claro, tú los lanzas contra sí, el se quedan suelo de pie, ¡plah! Y hostia, caigan como caigan, Quique, se quedan de pie. Qué chulo. Y abren la, oye, yo quiero, claro, yo recuerdo un día una canica, 10 pesetas. Claro. Y el gormiti te cuesta 10 pavos, claro, claro. 17 euros. Coño, pues tío, vamos a considerarlo. Dos lagrimones te salen cada ya vez que tú, el niño, cada vez que tu niño te pide un gormiti, un Vancouver de esos, tío. Claro, me claro han quitado el gormiti en la partida de hoy, cómprame otro. Anda, que yo te mato, niño. Pero mira, niño, te meto una hostia que te arranco la cabeza. Que te han quitado el gormitito, eres un puto subnormal. Eres más tonto que pegarle a tu padre. Madre mía, tío, ¿te imaginas que en vez de perder canica que no valían nada, pierdes gormiti de 10 pavos? Es que claro, joder, antes no, antes los gormiti y todo eso no existían. Antes simplemente con una mano loca nos divertíamos, ¿verdad? Es verdad. Hombre, tío, la mano loca. La mano loca, por muy favor. Muy bien traído. La mano loca, tío, vale. ¿Cómo se? No lo tenía yo eso apuntado. ¿Cómo muy se grande la mano loca, tío? La mano loca, que sepáis que eso en un, que había en un muchos comienzo, colores. Había muchos colores, pero el comienzo de eso era una coma que era como una especie de gominola elástica que tú la tirabas, se quedaba pegada y podía atraer hacia ti los papeles, los y folios, las cosas. Duraba eternamente porque sí, si se te estropeaba la metías en jabón y en agua. Eso, la y se reparaba, y se reparaba. Y le quitaba la pelusilla esa pero que tenía. Pero una cosa, pero yo eso lo descubrí tarde. Se volvía a poner pegajosa. Lo descubrí tarde, ¿por qué? Porque tuve que tirar a la basura hasta que me enteré. 28 manos locas. 28 manos locas que se acababan pudriendo y olían igual, a mierda. Da igual, vale 25 pesetas, 5 duros antiguos. Es verdad, es verdad. Estaba valía, la amarilla, la rosa. En el puesto la vieja. En el puesto la vieja, yo los compraba en la vieja, ¿verdad? Hostia, el puesto la vieja, la Leonor. Oye, un saludo para Leonor. Un saludo para Leonor. Que todavía vive, está allí en el puesto todavía. Vamos a hacer un inciso y vamos a explicar quién es Leonor. En la esquina de la esquina de la calle había un puesto de chuchería. Claro. Había un puesto de chuchería, por cierto, que ahora lo tiene un poco más curradito, pero anteriormente era un carromato. Era un carromato. Era un carromato. La vieja, que vendía chuchería en nuestra calle cuando éramos chicos empezó con un carromato y la tía acabó convirtiéndose en un pyme. Una pequeña o mediana una empresa. Una pequeña o mediana empresa. En este caso, pequeñísima, pero bueno, empresa al fin y al cabo. Pero empresa. Y recuerdo, hombre, que la mujer, tío, vendía allí sus cosas y tal. Y nos enteramos con el paso de los años que era Leonor. Porque sí, sí, llegó sí años diciéndole la vieja. La vieja, sí, sí, era un personaje. Era... Mira que tenemos años nosotros, pues años sí, tiene pues ella. Sí, es que ella era vieja, tío. La vieja. Es que era por vieja. Cierto, hay que decir que siempre ha querido que el Quique se casara con su hija. Sí, Dios mío, tío. Eso es una anécdota. Tío, no me... Hostia, qué triste, tío. No me lo recuerdes. A mí esa... Y le decía aquí que tú no te cases, tú no te casas con mi hija. Tú no te cases nunca, tú no te cases nunca. ¿Tú con quién te tienes que casar con mi hija? Y yo, Dios mío, tío, antes me caso con Freddy Krueger y le beso el culo. Porque Quique iba mucho a comprar chucherías toda la vida, incluso pasado la infancia y la adolescencia, le va a comprar. Qué horror, tío. Y le ha dicho muchas veces de que la invite al campo. ¿Tú te imaginas sí, bueno, que te trae aquí a... Oye, bueno, fin, que tío, se va la olla, la mano loca. Que es la verdad, confiscaban, verdad, en el cole. ¿Qué tiene que ver? Te la quitaban. En el cole te la quitaban, niño, te para que la mano loca, que está dándole por culo al delante. Sí, dámela. Sí. Pero, Patri, yo creo que los maestros te confiscaban las manos locas para quedárselas a ellos, porque yo creo que es que era una cosa que molaba tanto que los mismos maestros ya las coleccionaban. Y decía, y yo creo que en los recreos se reunían y decía, mira, le he mangado a este gilipollas, le he incautado 6 manos loca. Las tengo repetidas. Para mis niños, para mis sobrinos. Claro, regalo, claro. Para sus niños. Yo haría lo mismo, vamos. Claro, eso como la policía, que lo sepáis. Desde aquí aprovecho para denunciar públicamente este abuso. Que sepáis que la policía, todos los CDs que le incautan a los negros... Y la droga. La droga no lo sé, la droga la no lo sé. La droga... A lo mejor... Oye, no, esto es una afirmación calumniosa. Un tirito, pero vamos. Que sepáis que todo lo que incauta la poli se lo reparte. Es lógico, Quique, porque antes... Ahora mismo, por ejemplo, en época de crisis, de una mano loca podías hacer 5. Es verdad, tío, es verdad. 5. En época de escasez. Sin embargo, de un gormiti no podías hacer 5. Imposible. Eso es imposible. Por mucho que lo tires con fuerza, cierra pero contra la mano el suelo. Loca es que se partiera en los trozos, que se partiera, sí, seguía sí, funcionando. Efectivamente. Y seguía pegándose los cristales. Seguía en siendo, las paredes. Seguía siendo bueno, adhesivo. Y cuando la no te daba por tirarla al techo y tu madre sí se acordaba de toda tu familia intentando coger la mano loca. Sí, sí, sí. Porque se había quedado en el techo. Oye, sí, pero molaba una cosa. Que y era después, que... ¿sabes que perdona, Patricia, que se quedaba la señal de la mano loca sí, en el sí, es verdad, porque como era una cosa ahí, era una cosa ahí grasienta y repugnante. Es verdad, eso es lo que iba a decir. No, yo iba a decir que en el anuncio te ponía como que la mano loca pillaba un papel y tú te flipabas en plan, claro, claro. Toma, le voy a quitar el papel de al lado. Acabas claro, tendré, claro, claro. Acabas tendré que le... Y te acababa dando una hostia, te acababa dando una galleta de al lado, ni papel ni hostia. O sea, llegaba el otro listo de al lado y decía, oye, gilipollas, ¿qué coño haces con la mierda esa? Y te pegaba una hostia. Encima, por hacerte gracioso, cobraba. Tú pensabas, no volveré jamás a levantarme para coger un papel. Claro, claro, claro. De hecho, lo que todos pretendíamos con la mano loca era perfeccionar la técnica para no tener que moverte del sillón nunca más. Claro, claro, tío. Pretendía hacerlo todo desde el sofá, estudiar la carrera, presentarte a los exámenes. Cambio de canal con la mano loca. Cambio de canal con la mano loca, claro, claro. En fin, eso ya quedó. Fue un fracaso. Oye, una cosa relacionada con la mano loca que tengo que comentar es, señores, el Blandibloop. Ostras, es que está. El Blandibloop. Que sepáis que está directamente relacionado, porque el Blandibloop era un derivado de ese mismo producto. No, creo que fue antes el Blandibloop que la mano loca. O al revés, pero era el mismo. Primero fue el Blandibloop. Era el mismo, no sé qué fue. Que recuerdo que la primera vez que lo vi fue en casa de Gerardo. Un sí. saludo para Gerardo, que la gente lo Gerardo sabe. Gerardo, tu tienda, Gerardo. Que nos ha surtido toda la vida de estos juguetes que estamos comentando en es este verdad, claro, verdad. Que el tío, claro. Que sepa, que tío... sepa que Gerardo es el principal responsable de que hoy se esté grabando este podcast, porque estamos haciendo historia, memoria histórica de lo que nos vendió en su día en Lo Guillermo. Claro, porque el tío que, tenía cierto, todos los juguetes gratis mejor, en su casa. Es la mejor tienda de juguetes de España entera. Sin duda, sin también duda. También es responsable. Ha colaborado en la subvención de este podcast. Exactamente, ah. MB Juego y Lo Guillermo nos han pagado el chale en la costa. O sea, que sepáis que esto está todo pagado. Bueno, pues eso, tío, es verdad. Oye, el Blandibloop era una cosa asquerosa, tío. Sí, sí. Oye, era por asqueroso. Cierto, ¿el Blandibloop y el cubo de pedos era lo mismo? Porque no, yo eso visto, fue posterior. No, yo he visto otro juguete que es el cubo de pedos, que es parecido también. Que no es el cubo una, de Rubik, no es el cubo de pedos. No es el cubo de Rubik, es otro científico que se llamaba pedos. Era Antonio Pedos, un científico, claro, el cubo de pedos. El cubo de Rubik es para otra gente de otra categoría. Otro nivel. Con otro nivel. Eso es para niños que al final acabaron estudiando la carrera de matemáticas pura y esas cosas. Y han acabado sí, totalmente desquiciados. El Blandibloop, tío, con el paso del tiempo acababa oliendo mal. Es que escúchame, el Blandibloop tenía una cosa y es que mientras a más superficie se adhería, más mierda iba chupando. Iba cogiendo, claro. Iba cambiando pelusa, de color, iba cambiando toda de color. La pelusa de la casa, tío. Sí, sí, sí, tío, claro. Qué asco. Es que iba cambiando de color y se iba convirtiendo en una cosa gelatinosa, horripilante y asquerosa, que era como una especie de trozo de mierda negra. Era asqueroso, tío. Era asqueroso y además... con el tiempo cobraba vida. Sí, porque ya efectivamente le salían burbujas y se movía solo. Yo me acuerdo, María Ángeles, yo me acuerdo que abría el bote del Blandibloop y la mierda babosa esa salía sola ya. Como el de Cazafantasma, el muñeco sí. verde Cazafantasma. Moqueador. No, moquete. Moqueador. Que no, se llamaba Moquete. ¿De qué versión de película habéis visto? Se llamaba Moqueador. Moquete. Yo quiero confesar mañana aquí, veremos y es Moqueador. Abiertamente quiero confesar que tuve un trauma de pequeña que me regalaron un Blandibloop y me daba tanto asco que no lo quería y se lo dieron a mi hermano y lo pasaba por todos los sitios. Pues, lo que qué no asco. Y luego el muñeco de Cazafantasma me la bajó. Hostia, y qué asco. Nunca tuve un Blandibloop. Blue, no me diga. Mañana nunca, compramos uno. Vamos a ver, vamos no, a ver. Mañana compramos 10 en Lo Guillermo. María Ángel le está confesando un trauma de la infancia aquí de ahora verdad, mismo. Nunca tuve un Blandibloop. Me hubiera encantado. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no puede ser. Todo niño que se precie ha tenido que tener un Blandibloop. Blandibloop no, malo. Y una cosa, que sepáis una cosa muy ridícula. A mi padre una vez se le quedó pegado el Blandibloop en la cabeza y se... Hostia, qué fuerte. Se le quedó el Blandibloop pegado en la cabeza, tío. Y tuvo que recortarse con unas tijeras. Sí, el Blandibloop que... encontró la cabeza de tu padre. De mi padre. Efectivamente, claro, claro. Encontró no un, ecosistema... Y entonces, un ecosistema. Un ecosistema. Un ecosistema. Claro, claro. Y dijo, aquí me quedo yo ya a vivir. Y aquí crío yo a mi niño. Claro, claro. Y tío, se lo tuvo que recortar. Me acuerdo de aquello perfectamente. El pobre. Me parece que lo estoy viendo delante del espejo, soltando blasfemias por la boca. De hecho, hoy... Y, cortada, y cortándose el pelo. Todavía pelo y... aún le puedes ver algún trozo de Blandibloop. De hecho, todavía... coexiste no, algún trozo de Blandibloop con la caspa no, de mi no pudo erradicarlo totalmente. Nada, nada, eso no hay forma. Una vez que entra en contacto con una parte de tu cuerpo ya no se despega. Me acuerdo también la guarrada, tío, de ir soltando, arrancando pequeños trocitos del Blandibloop y sí. decirle, mira, tengo moco a los colegas. O sea, sí, oye, sí, sí. Totalmente asqueroso, tío. Haciendo una gracia que realmente no tenía nada Vomitiva. De gracia. Sí, sí, sí. Oye, pero pues, bueno. otro juego que no, tengo no, aquí. No, escúchame, relacionado, dime, dime. Antes que hemos comentado el cubo de Rubik, ¿vale? Sí. Hay otro cubo, un derivado súper guapo que mi hermana tuvo dos, el amarillo y el rojo, que es el Coco Crash. ¡Oh, qué grande! Ay, no, tuve el verde, el ¿eso verde era, también. ¿Eso qué era, tío? Eso no lo recuerdo. No, yo. ¿No te acuerdas? El Coco Crash era como un puzzle, ¿no? Como un puzzle de seis piezas, todo eran de seis de piezas. Pero ¿no? De espuma, de goma espuma. Sí. Eran de colores, había seis versiones. ¿Y eso qué hacía? Pero cada, era con era diferente dificultad. Juego. Con diferente dificultad. El verde era el más fácil y el morado más difícil. Y otro amarillo, sí. Y entonces tú tenías que desmontar el puzzle, que eran seis piezas, que venía como en un marco. Y hacer un cubo. Y hacer un cubo. Y era imposible hacer el puto cubo. Claro, con la mierda de los hechos. Que te, claro, que te claro. uniesen las paredes del el cubo, tío, las seis cubo. Caras del cubo por todos los lados. Porque tú hacías el cubo, pero te quedaba un hueco, entonces no hacía el cubo perfecto. Entonces Entonces, era o sea muy que difícil. era, o sea que era un timo total eso. No, podías terminar, tenía una solución. Ah, que y tenía después solución. Tenían caras pintadas. Sí, hostia, ¿verdad? O sea que era, o sea que la dificultad sí, ya sí, era, sí. O sea, encajar todo eso. Claro, porque los bordes de cada cara del cubo, formaba, que era un cuadrado, formaba un... pues para encajar, tú lo encajabas y dices, hostia, voy de puta madre, pero cuando iba a poner la última no. Ya no te no encajaba. Tentaba, pero había que hacer los cubos con todas las caras para o sea, fuera. Las caritas para afuera. Es verdad. Joder. Y las caras blancas para dentro del cubo. Aunque no lo creáis, hoy en día todavía siguen existiendo piececitas de eso. Es verdad, es verdad. Padre. Por allí, madre rodando. Mía. En mi casa ha ido. Tienes un poco cara en casa, ¿no, sí, Patrick? Por lo que veo, eso era de una dificultad endiablada. O sea, no, pero estaba y guapo. Y al mismo tiempo tenías que tocar la bandurria con la otra mano y pegar y saltar la pata coja, ¿no? Y si no, no valía. Tío, inasumible el eso. El Coco Crash, tío. El Coco Crash. Gran juego también de la infancia de las chicas, que comenten ahora si, no hemos, sí. Si te parece bien, algún juego de chicas. Sí, porque todo está un poco... Era la comba, ¿no? También, ¿no? Bueno. Saltar la comba, bueno. La comba todavía existe. Eso es tradicional y existe. Eso es tradicional. Bueno, Rocky, la goma también. Rocky Balboa, Rocky Balboa también saltaba. La comba y no. La comba. Más bueno, juego de niñas son bueno, otra cosa el pequeño chica, pony, por ejemplo. Hostia, pequeño el pequeño pony, es verdad, tío. Ahora lo hay hasta para el Nintendo DS. Hay un juego que es ¿sí? Peina, sí, sí, que es crea, no sé si es crea o peina a tu pony adolescente o no sé qué. Y te ponen unos ponis, tío, que la verdad es que, oye, son hasta guapos, tío. Son hasta guapos. Unos ponis ahí muy bonitos de colorines con un pedazo de melenón ahí. No sé, tío, que dónde estará la. Hombre, lo guay de antes era coleccionar los pequeños ponis que eran de colores, los crines de colores, y luego tienen en el lomo un dibujito. Entonces, ¿tú? Depende del dibujito, le ponías un nombre. Dios mío, yo tampoco tuve pony. Pero vamos a ver, María Ángeles. Yo te regalo un pony. María Ángeles, pequeños ponis. ¿Dónde, vamos, ¿dónde cojones te has criado tú? O sea, ¿dónde te has criado? ¿En una cueva ahí? Pues en una casa con tres tíos, con tres varones, con tres hermanos. Dios mío, ya te has vuelto loca. Mira, tengo anécdotas que contar. Yo heredaba los juguetes de mi hermano. Es más, me gustaban. Mi madre se pensaba que iba a tener un cuarto niño en vez de una niña. Iba a decir, un niño en el cuerpo de una niña. Dios mío. Mira, mi hermano jugaba muchísimas veces a, por ejemplo, a boxeadores, a kickboxing y cosas de esas. Y era muy típico. Claro, era muy típico que ellos se juntaran siempre. Yo te pego más que tú. Claro, para jugar a los boxeadores. Y hacían con las alfombras estas que antes teníamos en nuestro dormitorio. Así que eran cuadraditas y después tenían otro cuadrado dentro. Ah, sí, sí, sí. Pues hacían un ring. Hacían un ring. Y entonces, claro, yo siempre quería participar de su juego y no podía porque era una niña. Pobrecilla. Y entonces, claro, ¿sabes lo que hacían? Averigua. Que se ponían en plan... Bruto. Decían, venga, vamos a empezar, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y cuando yo me metía yo ahí con las almohadas, con los guantes de estos hostia. De invierno gordo, a pegarse puñetazos, y me dejaban que entrara a la pero primera bueno. torta gorda que me daban, ¿sabes? Ya me iba. Ya te revelaba y ahora va a jugar tu padre contigo. Y claro, ya me ponía a llorar o lo que fuera, ya seguían ellos tres jugando pobrecilla. Tranquilamente. Pobrecilla, así que la tía me ponía a llorar. Y no pobre, tuve pony, pena. Ni tuve la riqueza. Yo no entiendo, porque yo no tengo más que un hermano mayor, pero como siempre estaba con él y su amigo, todos los juegos tienen que ser de niño, entonces te entiendo perfectamente. Qué tristeza, tío, qué tristeza. Bueno, hay que decir una cosa, ahora que ha contado esto María Ángeles, la verdad es que los niños de hoy en día siguen jugando a darse paliza, ¿eh? Claro. Vaya, vaya. Es un juego que nunca... No, ahora la graban... Y los notan niños. Y los notan niños, porque yo, mis alumnos de secundaria, cuando yo entro a la clase, los veo tirándose de hecho, desde las mesas, haciendo así con el codo. Se tiran desde la mesa y dicen, te voy a hacer la bomba Batista, dice. La bomba Batista. Eso es una llave de un luchador de pressing catch. Claro, es que le encanta el la pressing bomba catch, tío. Le sigue gustando muchísimo el pressing catch a unos tíos ya con unos cipotes enormes. O sea, haremos un próximo podcast de pressing catch. Hay que hacer un podcast del pressing catch de los años 80, tío, que será el que molaba, el último guerrero. Y la gran pregunta de... ¿Eso estaba preparado? Hombre, por supuesto, vamos, por supuesto que sí. Todos sabíamos que eso estaba preparado, pero en el fondo lo negábamos, porque albergábamos la esperanza, es como los Reyes Magos. Yo sigo albergando la esperanza de que son tres tíos con poderes mágicos. Claro, tío, pero no quiero decirlo por si algún día me decepciono. Ah, que bueno. Los Reyes Magos no tienen poderes. No, lo siento, pero si te he reventado algo... Bueno, tío, ¿qué más cosas? Hablando de Reyes Magos y de regalos bueno, que traía... Bueno, estábamos hablando de juguetes femeninos. Ah, tío, ¿no? perdona, uno sí. muy bueno que este es para ambos sexos, ¿vale? Vamos a hablar de uno que este era para niño y para niña. La Barbie, para ambos no, sexos. No, bueno, la Barbie... King. La Barbie, bueno, también. La Barbie era para ambos sexos. Es verdad, King. Es verdad. Oye, tío, también es cierto. Oye, había niños que tenían Barbies, coño. Yo nunca los he tenido, pero había mi niños madre que... era contraria a las Barbies. Sí, ¿no? Es que es un juguete muy sexista. La verdad que te para a pensarlo y hay madres que consideran las Barbie un juguete sí, sexista. Sí, había feministas que protestaron, no sé qué. La sí, mujer, porque es que... objeto, no bueno, sé cuánto. Es que porque... era, es que un... era y es espectacular el cuerpo de la Barbie, vamos. Hombre. Es que era como sí, en plan... Sí, la verdad que, joder... Te ponía palote un poco de niño, decía la Barbie. Todo, todo afeitado. Claro. Super, super tía. Hostia, qué vaya, Dios mío, tío, qué cosa más. Por favor, más. Una corta mención para tapar este estúpido qué velo. Perversión, tío. Una corta mención a la Chabel. Ah, es verdad. Es Chabel Madonna. Es súper guapetona. Es que la Chabel era como la... Chabel, Chabel, qué bien. Era, claro, era la buena. Era la linda. A ver, por favor, podéis repetir la canción. Chabel, Chabel, Chabel, qué bien. Hombre, la Chabel no es mía. Eso qué mierda curva. Era, tío. Chabel. Eso era el anuncio de la tele. Anuncio de la tele. Pero no había pero otra que era. Pero es Feber. Porque, por favor, que a Feber no le hemos hecho ninguna mención y sacó muñecos tan bonitos como el Baby Feber. Baby Feber. Yo nunca tuve ninguno, pero todo el mundo tiene un Baby Feber. Me encantó. Oye, no había un bebé, no sacaron un bebé que se tiraba. Era masculino, sí. ¿Vale? Y yo le llamé Cristina. ¿Qué o me sea, dices? Sí, madre mía. Paloma. No sé. Cristina, bueno, pues eso que estábamos diciendo, tío, del Baby Fever ese, de las narices. Ah, eso sí, que era un muñeco, tío, como un poco grotesco, ¿no? Era yo un muñeco, no sí, que parecía, Fever. Bueno, lo vendían en plan bebé y, bueno, tenía un pelo pelirrojo de esto de decir tu bebé para nada, vamos. Claro. Hombre, luego tenía... sacaron otro muñeco que era de medio metro de altura, va. Sí, la Rosaura. Rosaura, que andaba así como... El muñeco, tío. Era como que era una colega. De... Era una especie de... Para Reyes, una colega. De tu propio tamaño. De tu propio tamaño. Mamá, no tengo amigas. Quiero que me echen los Reyes la Rosaura. Ya con esto. En este momento de delirio, quiero hacer mención al compi crece carita. El compi crece carita. Eso qué coño es. Madre mía, tío. Por favor, ¿qué me lo pedí yo? Explícalo. Y toda mi amiga, si Rocío Jiménez me está escuchando, quiero Cari. Compi crece carita, al loro el nombre. O sea, compi crece carita. Nos lo pedimos todas las amigas, que era un muñeco. Madre mía. Que tenía los brazos y todo el cuerpo era como de tela, relleno de goma espuma. Y ahora, era de goma y tú te metías sus pies en tus pies como un calcetín. Ah, sí. Y las manos se las ataba a la cintura. Eso era. Entonces tú dabas una voltereta y con el muñeco pegado iba pegado. Al cuerpo, tío. Y ya no hacía nada más. Nada. Pero me costaba 30 euros, 5.000 pelas antiguas, vamos. Un pasto que te caga para llevar. Tú tuviste ahí de pomada. Sí, tío, me encantaba. Que empezaba a llorar y había pomada. Que poner una pomada. Pero, en diferentes partes es del cuerpo. ¿Qué es eso, tío? Y tienes que averiguar dónde. Madre mía. Y el primer día muy guay, pero el quinto día mi padre le quitó las pilas. Estaba ya, ala, toma por saco. Hasta las narices de que el bebé llorara y no sabía dónde ponerle la pomada. Anda ya, que te ponga la pomada a tu prima, la de cuenta. Llorar, ya, hombre. Dios mío. Puto muñeco. Vale, pues, pomada para que dejara de llorar, sí, pero sí. En sitio aleatorio que todos si no atinaba, baby, si no, no. Todo claro, baby, claro. Pomada, baby, carita, claro, baby, Fever. Claro, era como nombre dulce para que no por te dieras favor. Cuenta de la mierda una de muñeco que había. Una mención que no hacía nada, pero el nenuco era el entrañable. Tú tenías unos pocos de nenuco. Hacen sus necesidades. Sí, oye, eso es que las cosas realmente. Eso hay que decirlo, María. Y por poco los tienes que llevar al médico. Escúchame, que yo he visto anuncios en la tele de muñecos que hasta eructan, tío. Sí, eso sí, es sí. Asqueroso. Y eructan y se tiran peos. Y se llama, le das de comer. ¿Para qué quiero yo un muñeco, tío, que hace esas guarradas? Es que eso es para tirarlo a la basura. O los que se mean, claro. O es que incluso hay algunos que tienen se un, de, con los un depósito de agua. Los y se mean. Joe, con los sencillos. Hombre, por favor, los J. Joe, tío, los J. Joe. O por ejemplo, los Masters del Universo, que Frank puede atestiguarlo, que nos han marcado profundamente para toda Hombre, nuestra de hecho, vida. El quinto podcast está dedicado a los Masters. Claro. Y claro. Todavía los conservamos en una bolsa en el trastero. Tú los tendrás también. Sí, una sí, mención sí. A Sira, por favor, que ah, yo hombre, tenía verdad. Una. Es verdad. Oye, pero una cosa. Una pregunta de una leyenda urbana. ¿Es verdad que Sira era la prima de He-Man? ¿Verdad? Era en su el prima. Capítulo 1 de Sira. Madre mía, yo. Sale la brujita esa contando quién es y es la prima de. Mentira, en un capítulo de He-Man sí, sale sí, ella sí. Que es la prima. Sí, parece... Eso confirma el podcast número 5, creo que es. En alguno hablamos premio, de esto. Que efectivamente. Me parece terrible. Es esto, una que, prima. Me parece terrible porque yo siempre pensé que He-Man y Sira estaban enamorados. O sea, que mentira. me estás tirando. He-Man está enamorada de Tila. Me está, pero bueno, no la reconocían. Claro. Es que, oye, o sea, hay un refrán que dice que a la prima se le arrima y a la prima hermana con más ganas. O sea, que no se sabe. La verdad que Sira, tío, una cosa que hay que aclarar que lo sepa María Ángela es que Supergirl es la prima de Superman. Que el otro día viendo sí, la sí, serie de Smallville, sí, es verdad. Salía Supergirl. Y dice, pero esta quién es. Supergirl es la prima y se llama Kara. De, claro. De hecho, no bueno, sé, eso Wonder indica. ¿Wonder Woman quién es? Se llama... No, Wonder Woman es una tía morena. Es de DC Comics, no es de Marvel. No pero es de... no es. Ah, claro, bueno, es de otra marca. No, no tiene nada que ver. Es de Marvel, ¿no? Escúchame, no tiene nada que ver porque tanto Superman como Wonder Woman como Supergirl son de DC Comics. De DC. Lo que pasa es que son dos. Estáis confundiendo dos personajes. Supergirl es como Superman, pero en tía. Pero claro. Con una faldita, ¿vale? Y rubia. Que viene de, y luego, de Krypton. Que también. Viene del planeta Krypton, ¿vale? Y luego Wonder Woman es una reencarnación de una diosa griega, de una amazona, que pega unas hostias como pan. Me encanta, yo soy esa. Ella, pues eso. Bueno, pues vale. Bueno, me pido, como los niños tontitos cuando juegan. Yo me pido. Próximo carnaval ya sabéis de cómo voy a ir. Pues eso, Wonder Woman. Por cierto, avísame cuando te disfraces de Wonder Woman, porque eso tengo que verlo. Un morbazo eso impresionante. No te lo puedes perder, Kike. Un morbazo impresionante. Una botita ahí. Para el carnaval, mi hermana se viste de Wonder Woman. Oh, madre mía, madre. Y yo prometo ir a verlo. Es más, incluso creo que lo fotografiaré. Bueno, se está yendo la cabeza. Bien, tío, es verdad. Cuando éramos pequeños. Exactamente. No, escúchame, no. Ahora no. Es que no puedo seguir con el podcast porque no paro de imaginarme mi hermana vestida de Wonder Woman. La verdad que yo tampoco. Eso ya es lo que me atormenta del todo. Yo tampoco. Eso es lo que te atormenta, ¿no? Quizá despierte esos sentimientos dentro de ti que tenías muy ocultos. Bueno, tío, después de estas disquisiciones enfermizas, tenemos aquí más cosas apuntadas, como por ejemplo un juegazo que me encantaba a mí, que era un juego de mesa, que la verdad es que no me acuerdo si era exactamente como yo lo tengo aquí apuntado. Venga, a ver. A ver si os suena. El Templo de Cristal, ¿puede ser? No, La Maldición del Templo de Cristal. Joder, qué memoria, cabrón. La Maldición del Templo de Cristal. Claro, y además te voy a decir una cosa. Lo bueno de ese juego, que lo tenía Fernando Sendra. Un saludo a Fernando. Que era, que tenía, tú podías elegir cuatro personajes, ¿vale? Sí, era Arsenio Lupin, no, que era, y ponía a Lupin, yo que se llamaba a Lupin, y ponía Arsenio, era a... El doctor no sé qué, que era un tío como de una tribu, una especie de chamán de tribu. Sí, Indiana Jones. Otro que era Indiana, claro, para no reventar el copyright. Claro, Indiana. Claro, porque no tenían derecho de autor, y se llamaba Indiana, qué casualidad. Y otro que era como de, iba como de mago, creo. No me llames Junior, qué bueno. O una tía, o... No sé, el caso es que eran cuatro aventureros, ladrones. Por cierto, escúchame, ese juego está basado en el éxito que tuvo Indiana Jones... En el Templo Maldito. Sí. ¿Tú crees? Sí. No, seguro. Era irónico. Sí, seguro. Y aquí da, sí, te lo juro, ¿eh? Además fue del mismo año, mira qué puta casualidad, era del mismo año que salió la película, claro. Es que los cojones, pues claro, es que era una copia descarada, de hecho. Pero me acuerdo que molaba mucho ese juego porque era el típico juego que te ibas moviendo con una peana, con un personaje, ibas moviéndote por las casillas y era una putada, porque cuando estaba a punto de ganar, tío, de llegar al final, podías caer en una trampa y te obligaban a volver desde el principio. Y eso me pasó a mí una vez, tío, me acuerdo que me quedé marcado porque me pegó mi madre una paliza que no se me olvidará en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué te pegó? Porque me pegó un palizón, tío, porque yo no sabía perder. Yo era muy chico, tío, y no sabía perder. Y me cabreaba. Yo todavía no sabía perder. No sabía perder. Lo Fran puede atestiguarlo. Yo no sabía perder. No sabía perder, se enfadaba. Le pegaba puñetazo a las puertas. Fíjate si era cabrón, tío. Yo o a los chico... propios amigos. Bueno, es verdad. Esto es muy triste. Pobrecillo. Creo que de hecho aún le quedan marcas. No, tío, no le pegaba a nadie, pero sí es verdad que me enfurecía mucho cuando perdía los juegos de mesa, sobre todo. Sí, y claro, frustraba. La verdad es que nunca me ha gustado perder a nada en la vida, ni a las chapas, vamos. De hecho, yo tengo un carácter ganador, tío, y soy así. Pero en aquella época mi madre me pegó un palizón porque jugamos, me lo echaron los reyes, y esa misma noche jugué con mis padres. Y cuando estaba a punto de hacerme con la mierda de cristal esa, que era el premio que ganabas, ¿no? Que sí, llegaba, sí. Te llegaba una especie de caseta allí, una especie de casetilla de cartón allí montado. Y si caía en la casilla correcta, ganaba una especie de araña de cristal, que era como el premio, ¿no? Que tenías que conseguir robar. Y claro, si caía en la casilla incorrecta, te salía una mala tirada en los dados, volvía otra vez desde el principio. Como la oca. Como en la oca. Y a mí me pasó, claro, como en la oca cuando cae en la calavera, ¿no? En la calavera. Pues a mí me pasó eso, tío, me pasó eso y me cagué en todo lo que vuela. Entonces, claro, me entró un cabreo que te cagas, tío, y empecé allí a pegar gritos, a pegar patadas, a pegarle puñetazos a las puertas y me cogió mi madre y me pegó un chorro de hostias que todavía estoy acordando. Y me dijo, ahora mismo te cojo el juego y te lo tiro a la basura. Y no me lo tiró a la basura, pero me lo retiraron. Pero y por poco. No, y me llevé una buena paliza, ¿eh? Pero bueno, desde aquí agradezco las hostias que me ha dado mi madre. Oye, luego también... Porque ha hecho de mí un hombre cariñoso y caritativo. Siguiendo con los juegos de mesa, tío, mi favorito de verdad de chico, y además por, no sé, por mi característica y mi personalidad, que me gustaba el Coco Crack y tal, era el Cluedo. El Cluedo, claro. Deducir. Es que a Fran todo lo que sea resolver problemas y eso es y que le mola. Es que le encanta. Es que le encanta. Me encantan los puzzles y los acertijos, es que me gusta muchísimo. Es verdad. Ahora que te por cierto, ahora que has dicho que te gustan los acertijos, te voy a hacer yo uno. Te voy a hacer uno, a ver si lo aciertas. Ya va. Se abre el telón y se ve tu picha. ¿Cómo se llama la canción? No sé. Algo pequeñito. Wow. Pero tenía preparado de casa. Esto no parece improvisado, pero no. Bueno, tío, es que me has dicho que te gusta resolver enigmas. Bueno, más cosas. Era una estupidez, una tontería, ¿eh? No te vayas a enfadar. Bueno, yo tengo aquí apuntado otro, tío, que era un puntazo, que era el Skedoodle. ¿O acordáis del Skedoodle? ¿Eso qué era? El escrito. Se escribía Skedoodle. Me acuerdo de la canción. Skedoodle. Era una especie de pizarrilla. Para que... ¿Magnadoodle? No, es el Telesketch. Es que, tío, el telesketch, escucha bien, es que ya me, sí, es que sí, ya me hacéis dudar, es que yo es creo que había dos, uno que era el telesketch. Tiene como lucecita y el eso, que yo y el telesketch es con el... Sí, sí, iba dibujando, dibujando sí, como con ruedas. Dos palanquillas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es que era, yo creo que del mismo producto sacaron varias versiones, pero la idea que unía todo en común era la misma, era una especie de pizarrilla que tú dibujabas lo que querías y luego lo movías, lo meneabas y borrabas completamente, claro, el dibujo. Claro, es que había dos. El Magdadoodle era uno que era como redondo. Sí, y muchas veces te jodía. Era redondo, que era como una semisfera. Un papo y llegaba alguien, algún cabrón, y te lo movía y ya te borraba el dibujo. Y tú, me cago en los muertos. El Magdadoodle tenía forma de semisfera. Y el Telesketch era una pizarra que tenía como dos roscas. Sí, uno que era para arriba y otro para abajo. Era plano, era plano. Siempre dibujaba una casa, un castillo. Una era para arriba, abajo y otra derecha, izquierda. Es verdad, es verdad. No, pero yo no sé. Claro, pero el diagonal no se podía. Había uno que era un proyector. Que era no sé qué de Disney. De el Super Cinecin. ¡Me encanta! ¡Tengo una película! Y de Flash Gordon, que yo la veía con Patri de chiquitillo. Veíamos una de Flash Gordon, tío, muy guapa. ¡Hoy 20 veces para adelante Flash Gordon, para atrás Flash Gordon! ¡Qué chulo, qué chulo! Me encantaba esa Flash Gordon. El Cinecin, porque el que no sepa quién es el Cinecin, era como un reproductor de cine de toda la vida, pero de plasticucho. Sí, sí, sí. Y tenía una película. Pero del año. Un cartucho que le metía. Con 20, vamos, 20 fotogramas o 30. Entonces tú te pasabas con una palanca. Con una rosca, sí, con una palanca. Y sin sonido ni nada. Claro, claro. Es que, señores... A mano, necesitaban un aparato con pilas que proyectaba una luz blanca. Claro. ¿Quién no ha jugado alguna vez al quién es quién? Hostia, ¿verdad, hombre? ¡Qué bueno, tío! ¿El quién es quién? Otro clasicazo de juego, vamos. Otro clasicazo. Que, por cierto... Con esas caras que tenían, que parecían cachondísima. Que se miraban cachondísimas, que parecían que estaban diciendo... A ver, tiene... Tiene gafas. Tiene sombrero. Ese era el anuncio. Tiene sombrero. Tiene gafas, tiene nariz de pene, no sé qué. Y al final ibas, claro, ibas descartando y al final es que, claro... Por cierto, que hay una putada en el... Porque, claro, estaba un tablero azul y otro rojo. Sí. ¿Vale? Y los jugadores se repetían, ¿no? O sea, la estampa de sí, los muñecos, de las caras de las personas. Está... Por cierto, lo tenemos en el trastero todavía. El quién es quién se repetía. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos cinco o seis tarjetas. Yo no sé cuántos jugadores, cuántos personajes podían ser. Pero había cinco o seis. Por lo menos 20, ¿eh? Por lo menos 20 por cada jugador, ¿eh? Había, 20, eran no, vale. 20 tablillas de esas con dibujos. Sí, que fueran 6x4, 24. Que, por cierto, a mí me lo regalaron en miniatura pidiendo una pizza hace poco. Fíjate y qué triste. Y cuando decía, tiene los azules, te decían no, y hacía clic, clic, clic. Claro, claro, eso es lo que iba a decir. Claro, iba descartando. Que había descartando. De los 24, había 5 o 4 que tenían más que ojos azules. Y si preguntabas, ¿tiene ojos azules? Dice así, hostia, echaba abajo 20 tíos. 20 tíos de golpe. Era, claro. O sea, no podés, o sea, si aleatoriamente. Pero los 5 eran rubios, entonces ahora qué hacías. Claro, ¿por qué preguntaba? Era una putada. Es que muchas veces había que volver para atrás, porque luego te daban otro dato y decías, tiene la nariz gorda. Y dices, coño, es que tiene narices. Ahora tengo uno que tiene la nariz gorda, pero no tiene los ojos azules y además es rubio, con lo yo cual, ¿qué una hago? Cosa, ahora hay versiones de los Simpsons, ¿quién es quién? Pero sí, ya sí, hay de todo. ¿Ah, sí? Es como el trivial pero eso puzzle. Ya ahora dice, no tiene sentido. No tiene, gracia, no lo mismo. Ni no, lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Es como el trivial. Antiguamente solamente había un Trivial Pursuit y ahora hay Trivial Pursuit de todo. He visto de una todo. Ahí de la Guerra de la Galaxia, Trivial Pursuit de los Simpsons, Trivial Pursuit del Señor de los Anillos, del Señor de los Ojetes. O sea, hay de todo. Es decir, hombre, de que tú lo juegas. Ahora Trivial que hemos Pursuit... comentado los Simpsons, hacemos otro inciso entre paréntesis. Sí. Hay que hacer un podcast de los, hombre, de los Simpsons. Hombre, por supuesto, por es que supuesto. Eso es genial, pero uno de tres horas, porque María, si no, no le cabe todo lo que tiene que decir. No, no os prometo que lo intentaremos, pero prometo que intentaremos intentarlo. Buena frase, buena frase. Por lo menos... By Parsinson. Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Intentaremos intentarlo, correcto. Yo me apunto a eso, tío. Hay que hacer un podcast no de los Simpsons. No, prometo que lo intentaremos, pero... Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí. Además que es que son tantas anécdotas y que es que los Simpsons son geniales. Y Futurama también. Por cierto, desde Futurama aquí... Futurama también. Futurama es la hostia, vamos. Me estoy acordando de una frase de Bender que les toca la lotería y les dan a cada uno les dan $1,000. Y dice, no sé qué hacer con el dinero. No sé si gastarme los $1,000 en una robopilingui de $1,000 o en 1,000 robopilinguis de $1. Qué bueno. Qué bueno, tío. En mil robopilinguis de $1, ¿sabes? Aunque sean una mierda, pero son 1,000. Qué bueno, tío. En fin, chica, ¿os acordáis de algún otro juguete? Bueno. Hostia, tengo yo aquí uno buenísimo. Tengo yo aquí uno muy bueno. Los juegos reunidos. ¿Habéis tenido unos claro juegos reunidos sí alguna vez? Es un trauma que teníamos de pequeño. Venga, nunca ya, me encantaba los pues, juegos reunidos, que traía de todo. Traía de todo. Pero, María Ángeles, te voy a decir una cosa. El timo más grande que a mí me han regalado en mi vida siendo un juguete es los juegos reunidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque empezaron vendiéndolo como que venían 30 juegos, 30 pollas. Eso era mentira, ¿vale? Tú abrías la caja. 30 pollas. No, 30 pero... pollas. Eso era mentira. Te ponías 30, incluye 30 bueno, juegos. Y realmente era un tablero. Eran tres. No, no, no, es que eran tres. Y te voy a decir por qué. Eran tres, no eran 30. Te voy a decir por qué. Porque venía un tablero, ¿vale? Que por un lado era la oca. Por él le daba la vuelta y por el otro lado era el parchís. Ya tenemos dos. Hasta 30 todavía quedan 27. Una ruleta de... Me quedan 28. Una ruleta, ¿no venía? No, luego, no, la ruleta fue posterior. Eso ya lo metieron después. Pero es que el otro juego, para que tú llegaras ya hasta 30, era una puta baraja de cartas. Con lo cual ya decía, y luego te ponía la instrucción. Tiene 100 juegos en uno. Claro, y te ponía las instrucciones. Con la baraja de cartas, el niño podrá desarrollar su imaginación hasta los 30 juegos. Dice, serán cabrones. Bueno, yo digo, no, o sea, nosotros nos hemos olvidado... Perdona, Fran. No, no, sí, habla tú. Nosotros nos hemos olvidado de, no de un juego, sino del juego. ¿Cuál es el juego? El juego ha sido el Monopoly. Ah, el Monopoly. Lo tenía yo aquí apuntado, María Ángeles. Aquí lo tengo yo apuntado, míralo. Es que Monopoly. Verdad, para mí claro que juego... el hotel fue una derivación del Monopoly. Sí, pero sí, sí, el genuino es el Monopoly. Era, o sea, el hotel salió por un motivo. Porque había que empezar un juego y terminarlo. Porque no conozco a nadie que haya jugado una partida de Monopoly. Por favor, si alguien ha terminado una partida de Monopoly, que nos lo diga. Que nos llame, que nos ponga un mensaje. Es verdad, tío. Que, bueno, vamos a crear una página web. En Facebook. Voy a crear un grupo en Facebook. Yo jamás me terminé un Monopoly. Por favor, que alguien me haga lo contrario. Vamos a crear para que, en fin. Es imposible. Ese juego es inabarcable. Ese juego es infinito, tío. Porque es que no te arruinas nunca. Porque es que tienes que ser realmente torpe para arruinarte. O te arruina muy pronto, como no, yo. No, juega 5 horas. No puedes seguir jugando. O aguantaba de por vida ya, o te retiraba. O intenta, o de primeras compras las más baratas y construye, o intentas comprar las más caras, entonces... Es verdad. Pero depende de la suerte de que caigan en tu casilla. De todas maneras, si te arruinas, te pueden prestar dinero. Y como caiga en la castellana, madre mía, como caiga en la castellana con 4 casas y un hotel. Madre mía, eso era ya la ruina, tío. Pero ese juego, la verdad que era... Dice, bueno, yo porque me tengo que parar aquí y pagar dinero, yo quiero seguir para adelante. Yo claro, me claro. quedo sin dormir. ¿Qué pasa? Me tomo un café, igual, tío. Claro, ¿Por qué me tengo que parar aquí? ¿Qué tengo que hacer noche? Venga, otras 5 estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, lo bueno era comprarse el hotel Boomerang, que era el de la esquinilla, que costaba una copla. Era baratísimo. Y todo el mundo cae. Es verdad, es verdad. Con eso se sobrevive. Y poco a poco, tío, a base de ahí, pim, pam, todo el mundo que pasaba por la esquina la te pagaba. Día, oye, digo yo, y no puede ser, por ejemplo, la calle Cruz Conde, la calle Roela, tiene que ser la vamos a proponer. Vamos, venga, desde aquí. Tenemos que crear. Oye, Gerardo, si nos estás escuchando. Gerardo, saca Monopoly de Córdoba. De Córdoba, tío. De Córdoba. Que cuando pasen por Alcalde Velasco Navarro número 3, que me paguen, coño, que me paguen. Toda la vida, toda la vida entrando chiquillos por mi casa viendo películas chupas de jugando. El hotel Center. El hace Kikon. Hace Palacio. Hace Kikon. Claro que sí. Y que me paguen, coño. Claro, bueno, y además, que por cierto, en Monopoly también hay versiones de Monopoly de películas y de cosas, ¿eh? Sí, sí. Oh, había una versión de Monopoly que sacaron que era el MAD, el mundo al revés, decían, sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Ah, coño, lo tenías, aquí, ¿no? Aquí lo tengo ya apuntado. Es que el MAD, el mundo al revés. El MAD era el que pierde gana. El que pierde gana. Claro. Es absurdo. No, no, no, pero eso es ridículo. Escúchame, pero te ¿cómo explico. ¿Cómo va a ser que pierde gana? No, te explico. Es que consistía el juego en quedarse... Los últimos eran los primeros, sí, pero el que pierde gana, no. No, pero vamos a ver, pero consistía en despelucharse. Es decir, tú tenías que derrochar dinero. Entonces, el que ganaba era el primero que llegaba a cero, el que se quedaba pelado. Y no era fácil, ¿eh? Contrariamente a lo que parece, no era fácil, porque siempre esta ganaba, estaba ganando dinero constantemente. La típica película esta que veíamos a lo mejor de chicos de gástate 2 millones de en no sé cuánto tiempo, día, claro, y si no te desheredo, exactamente, eso es una película. Sí, no lo recuerdo. Hay una película. Bueno, hoy en día te puedes comprar un piso, ¿no? Del banco, no lo se sé. Queda con los 2 millones de dólares y ya te está. Lo un día. Y se acabó la manera más rápida, efectivamente, hipotecándose. Hoy en día, ¿quién se compra un piso? Dios mío, claro, otro claro, podcast, claro, que otro podcast. Sobre el mercado inmobiliario. Sobre la hipoteca. Otro poca de hipoteca. Ahora yo mismo. No me llaméis, gracias. Gracias. Oye, yo quiero abrir un pequeño inciso para juegos realmente absurdos, ¿vale? Por bueno, ejemplo, es que de hecho yo creo que todos los todos que estamos absurdos, diciendo son hay bastante uno súper absurdo, tío, perdóname, que es La Bola Loca. La Bola Loca. La Bola, bola Loca. ¿Qué coño era eso? ¿No te acuerdas? La Bola Loca, ¿eso qué es? Eran dos mangos, que cada jugador tenía un mango que tenía una ventosa. Yo también tengo un mango, pero vamos. Pero la ventosa sí apretaba Si accionabas el botón del palote. Que no era un botón, que era un agujero que tapaba el aire. Ah, eso es. Entonces, cuando tú tenías una bola, o sea, tú imagínate, tenías el mango con la ventosa y una bola pegada, entonces tú soltabas el botón y le pasabas la bola a tu colega que tenía que cogerla al vuelo. Está ocurriendo en la guardería. Pero ahora, Fran, cariño, ¿cómo puedes decir que eso era absurdo? Paralelismo muy igual. Muy igual. A mí muy me absurdo. Encantaba ese juego. ¿Te gustaba La Bola Loca? La Bola Loca. Pero además era el típico juego que hace muchísimo... Haces deporte, te mueves. Sí, se vendía como para la playa. Pero vamos a ver, pregunto este yo. Este verano en la playa La Bola Loca. Escúchame, vamos a ver, yo pregunto. La Bola Loca no era un juego que era una especie de globo con agua que venía en un temporizador que te lo ibas pasando y cuando eso es la versión nueva. Ah, vale, es que yo he jugado a esa Bola Loca, que yo he jugado aquí en la piscina eso, ¿eh? Que además es súper divertido con mi prima. Sí, además. Que metes un globo, lo llenas de agua y claro, lo metes dentro de una especie de carcasa de plástico con forma de bola, que tú lo regulas, le pones un temporizador para que estalle. Pero estalla aleatoriamente, con lo cual ninguno de los jugadores le sabe... Le estalla cualquiera en la cara. Exactamente, y cuando te estalla en la cara se te queda una cara de gilipollas que lo flipa. Y el otro partiéndose el culo. ¡Ah, te ha estallado! ¡Qué gracioso eres! Me podía haber quedado ciego, cabrón. Y otro juego absurdo, tío. Una cosa que se puso de moda, que era un muelle. ¿Un muelle? La única utilidad era tirarlo por las escaleras y que hiciera así para abajo, por una escalera para otra. ¡Por favor! Y cuando se caía por la escalera, venga, ¿ahora qué hacemos? Otra haciendo vez. Referencia a los jóvenes que somos, había una cosa que era como un circuito de plástico con una rueda encima que lo regalaban en el 1-2-3. Que tú tenías que hacer como un juego de malabarismo. Para que recorriera para que diera toda la vuelta y eso no salía a nadie. Yo me acuerdo de eso. ¿Cómo era eso? Sí, era como un alambique, así como una especie de cosa flexible, lo que dice Patrick, que tú formabas, hacías un cosa así, como dándole formas totalmente en revesar, ¿no? Era como un circuito así de plástico. Como un circuito. ¿Vale? Y tú, era de plástico plano y era, pues yo qué sé, como un 8, ¿vale? Imaginar un 8, todos los que estáis escuchando y no tenéis imaginación suficiente, pues un 8. Vale. Y ahora para los que no veis Barrio Sésamo, el día que enseñaron el 8. O los que no tenéis edad suficiente, ¿ves? El 1-2-3 presentado por Mayra Gómez Ken. Exactamente. Era un 8 y encima como un... Como diría yo, un círculo que va rodando por lo alto del 8. Y soltaba como un cochecillo, eso algo es, raro. Eso es, tú vas girando el 8 para que no se caiga el... No, estaba guapo, porque además le daba una forma de lo más ingenioso, tío. Normalmente acababa convirtiéndose en un pene gigantesco. Eso suelo. Pues no lo entiendo, todavía sigo sin entender. Sí, bueno, es que hasta ahora ya... Estaba guay. Estaba muy bien. Oye, una cosa, perdona. ¿Quién recuerda una cosa muy importante? Venga, tú primero. ¿Qué? Muy importante. Los juegos de agua Hyper. Ah, sí. Que tenía, sí. Era simplemente darle un botón. Era darle un botón y tú tenías que. ¡Qué juego tan absurdo! Claro, era una especie de pieza de metacrilato que estaba llena de agua y unos aritos dentro flotando en el agua. Que tú con el botón le dabas aire y los aritos flotaban ahí y tenías aire, que embarcarlo en el... Era desesperante porque muchas veces apretabas tanto que se te salía por el otro lado. ¿A que sí? Pone de mala leche. Sí, pero además os digo una cosa. Los aritos esos puñeteros tenían que encestarlos todos. Si tenías encestado, vamos a poner que hubiera 8 aritos y tenías 7 encestados, como intentara meter el octavo y el octavo se te salían todos y a tomar por culo todo. Oye, ¿vosotros no acordáis en verano de las típicas pistolas estas que han evolucionado de agua? Que antes eran como unas mochilas. Sí, pero es que ahora son auténticas metralletas. Ahora son metralletas. Metralletas con un depósito de agua para que el niño esté dando por culo durante media hora. Hombre, el niño. Yo lo he visto lleno antes de. Antes se gastaba el depósito. Yo ahora he visto no. eso lleno de ron con cola. Qué bueno, tío. Abre la boca. Patrick. Muy grande. Muy bueno. Eso es grandísimo. Eso es que. Porque viene todo en Pamplona, llevamos uno. Qué bueno, tío. Qué bueno. Eso en agosto hay que hacerlo aquí. Nos decimos que hay que ir a Pamplona. No hace falta. Pero la podemos llevar. Por eso digo, no hace falta ir a Pamplona. Eso se puede hacer en mi piscina fácilmente. Hostia, qué guapo, tío. Qué bueno. Me voy a comprar. Voy a ir comprándolo yo. Yo pongo las pistolas y vosotros el ron, que es lo más caro. Bueno, ¿y de qué? Uno, tío, un apartado que me gustaría hacer aquí un pequeño inciso de otro juego absurdo, el último. Venga, no es que yo. El muñeco paracaidista. Ah, ¿te acuerdas, tío? Que había muñeco. El muñeco paracaidista, que era un muñeco verde, además. Pero podemos sacarlo de la clasificación juguete. Sí. Porque era más un delirio. No tenía ningún sentido. Claro, tío. No se movía nada. Se estiraba menos que el portero de un futbolín. Era un muñeco tetrapléjico. Además caía muy rápido. Era un muñeco tetrapléjico que no podía moverse y estaba ahí envuelto, el pobre embutido ahí en el S y nunca jamás funcionaba. Lo tirabas, caía muy rápido. Sí, que sí. De vez en cuando lo que molaba era en la playa, tío, de vez en cuando pasaban avionetas, que todavía siguen pasando en la playa. Sí, es verdad. Paredes, con un cartel paredes, o ahora salen discoteca, no sé qué, pero y antes echaban paredes. Y echaban muñecos. Echaban paracaídas, tío, y tú eras chico y en la playa te caía un muñeco paracaidista. Sí. Y tú lo flipabas ese y los día, niños, tío. Yo me acuerdo de estar en la playa nadando en Fuengirola y los niños dándose hostias, pero ahí como por si conseguir no, un por conseguir para... nadando y pero o sea, yo me apartaba y decía, pero qué gilipollas eres, o sea, madre, pero, toma, un niño ahógate, perdió la vida intentando. O sea, ahógate, imbécil, claro, más de un cadáver llegó allí flotando a la orilla de la playa por culpa no del muñeco, por culpa del muñeco del paracaidista. El muñeco paracaidista. Hostia, qué bueno. Y ahora es cuando yo abro el inciso que quería abrir antes, que llevo media hora intentando abrirlo. Ábrelo. Cada vez que yo lo abría, Fran me lo cerraba. Ábrelo. Bueno, el inciso es el siguiente: regalos y juguetes absurdos que te hacen cuando haces la primera comunión. Como por ejemplo, un 2-3 respondo otra vez. Órgano Casio. El órgano PT1. El Casio PT1, que cuando le daba un botón sonaba una música de demostración que era de Stevie Wonder y sonaba tiriri, tiriri, tiriri. Y todo el mundo hacía la misma broma, que es que te ponía a tocar así muy rápido para que sea. Mira, mamá, cómo toco. Mira, mamá. Claro, para que pasea que eras tú. Y dice, mira, mamá, mira lo que he aprendido. Y claro, y tu madre era tonta y se flipaba. Ay, mi niño, qué listo es. El típico Walkman. Es verdad, tío. El Walkman de esos de cinta, de esos gordos, que era un ladrillaco ahí, todo gordo, tío. Sí, pero te ibas todo guay con tu Walkman. Hombre, mira, me han regalado un Walkman en la comunión. Es que era el rey, tío. Es que era el rey. Eso tenía utilidad. Pero peor es que te regalaran unos walkie-talkie. Es verdad, claro, es verdad. Final, también caían. También, otro típico regalo de primera. Claro, porque te ponía tu colega en un sitio y tú en otra esquina. De... Y no funcionaba, oye, tío, en no absoluto, no se oía una mierda. Cambio. No se oía una mierda, al final acababa escuchándolo al tío, pero de los gritos que te llegaban desde la otra esquina. ¡Me oye! A mi hermano le regalaron unos de Super Mario Bros. Hostia, tío, madre mía. Los míos llevaban un transforme, me acuerdo que llevaban un dibujo de un transforme en la caja. Bueno, los niños regalaban el típico coche teledirigido, también, pero que iba por cable, que se movía 2 metros. Efectivamente, y luego ya se perdía, se le iba la olla al coche y iba para donde le salía del cipote al coche. Y tú ibas con el mando intentando atropellar a vieja con el mando, pero no respondía, ¿verdad? Y por supuesto, tío, otro gran regalo de las primeras comuniones, la típica Biblia infantil que nadie se leyó. Que nadie se leyó y que todo el mundo utilizaba de posavasos o para equilibrar las patas cojas de las mesas. Mira, que tenía eso por casa. Que me acuerdo que Biblia lo abría. Infantil. Una Biblia infantil. O sea, qué coñazo, tío. Me acuerdo que lo abría y en la primera página ponía: y al principio Dios creó el mundo. Y salía un dibujo de Dios con la mano así, con la mano extendida, y todo el mundo le dibujaba así la misma gracia, que era dibujarle un porro entre los dos dedos. Salía así con la mano y ponía: al principio Dios creó el mundo. Y tú decías: vale, ya está, no me interesa nada más. Y cerraba la Biblia infantil. Creó la planta de María. La vegetación, la planta de María. La planta de María y se fumó un canuto. La planta de María. Claro, claro, y se fumó un porro y se quedó ahí a gusto, tío. Bueno, pues esa era la Biblia. También nos regalaban un reloj que se convertía en robot. Ah, sí, por lo menos sí, mi hermano sí, tenía sí, dos. Sí, sí, es verdad. Uno gris y uno negro, no se me olvidará en la vida. Un reloj que se transformaba, hombre, en robot. Eso era un pelotazo. Bueno, pero es que había una cosa que era el reloj videojuego. Yo lo tuve. Pues mira, que era de un helicóptero. A mí me regalaron un elefante, sí, que era un despertador que decía: wow, it's this morning o'clock. Y era buenísimo. Mis hermanos lo destrozaron. Hostia, qué bueno. ¿Cómo, tío? ¿Cómo puede destrozarse un reloj? Que... Era un elefante azul turquesa, chulísimo, pero que era... Y encima no cantaba y además sabía idioma. Y era wow, in this morning o'clock. Total, que in mi hermano in this morning o'clock, ¿qué significa eso? En esta mañana en punto. No, o sea, sí, que no clase, sé, morning o'clock. In this morning o'clock. Esa era la frase. Entonces mi hermano era en plan... por Dios, lo odio, un día de esto... Te voy a estampar. Va a amanecer sin reloj y efectivamente un día amanecí... Nosotros teníamos el gallo. El gallo, sí, ¿qué coño es el gallo? Hasta que tú te lo cargaste de una patada. Hostia, qué bueno, tío, qué bueno. El gallo, ¿pero eso qué hacía? Un gallo que... Y todos los días mi padre estaba negro. Bueno, vaya, menudo juego, tío. Oye, ¿no habéis tenido nunca, ahora que lo estoy viendo yo aquí en mi chuleta, ¿nunca habéis tenido un boomerang, tío? Sí, claro. Un boomerang. Yo me acuerdo que tenía un boomerang que además nunca... ¿Y has conseguido que volviera? En mi puta vida. En el campo, sí. O sea, hay dos cosas... A ver... Casa, hay no. hay se dos fue, cosas. ¿No? Como la de Laura Pausini. Se fue. Se fue y nunca volvió. Hay dos cosas que nunca he conseguido que vuelvan a mí. Una es el boomerang y otra, mi perra, cuando le tiro una piedra, se corre. Es verdad, tío. Va, sale corriendo, sube, coge la piedra y se la lleva a la cabrona, pero no me la devuelve, tío. Era una perra torpe y estúpida. En fin, tío, la verdad es que el boomerang es un juguete muy absurdo, porque, vale, que lo tienen los aborígenes de Australia, vale, pero ¿tú dónde coño vas un niño ridículo de 9 años con un boomerang? ¿Qué vas a hacer con un... en Córdoba? Kike, ¿para qué quieres un boomerang en Córdoba? A lo mejor vuelve por Navidad. Hostia, qué bueno, tío. ¿Qué punto se ha tirado? A lo mejor vuelve por Navidad. ¿Te imaginas? Vuelve el boomerang por Navidad comiendo su ropa. ¿Tú sabes cómo se dice? Qué bueno, muy bueno, vale, muy bueno. Choca esos 5, muy bueno. ¿Tú sabes cómo se dice en australiano boomerang que no vuelve? No. Palo. Hostia, qué bueno, tío. Bueno, no se sabe, a lo mejor si le da el efecto correcto al palo igual vuelve. Porque de hecho, también hay que hablar del efecto que se le da a las cosas. Mi madre, de tantas veces que me tiraba la zapatilla, pues hay que decir que yo de pequeño era muy malo. Bueno, de hecho sigo siendo, lo que pasa es que no lo aparento. Y le sigue dando con la zapatilla. Y claro, tío, bueno, ya no, pero en aquella época, tío, me tiraba la zapatilla, tío, consiguió darle tal efecto a la zapatilla que me pegaba la cabeza y la zapatilla le volvía la mano. Increíble. Y bueno, podemos ir pensando ya, para ir cerrando este podcast, porque ya va siendo la hora casi, que tenemos ya casi la hora consumida, pues uno de los últimos juguetes que tenemos por aquí apuntado. Por ejemplo, uno ridículo, el visor de imágenes o las cámaras de fotos, que no echaban fotos, pero sino que tú rulabas y salía una foto. Una peliculilla. Que tú mirabas. Hombre, por eso, el... muy grande. Eso, eso era la hostia, favor, ¿eh? Eso, es muy, eso estaba muy que chulo. Que ibas a Zaragoza, tío, y te comprabas una cámara de fotos, claro, donde serían fotos de Zaragoza que veías a través. Sí. Guiñando luego ahí a través de un agujerillo. Con la cámara de fotos. Que te comprabas en la feria, que hacía pi, y salía un muñequito para adelante, piu. Eso estaba muy guapo, tío, muy guapo. Una cara blanca con dos mofletes rojos. Muy chulo, tío. Oye, ¿y el Scalestri? ¿Habéis tenido un Scalestri alguna vez? Yo tenía el STS 4x4, que lo sacaron posteriormente. Yo, tío, os voy a confesar aquí ahora mismo, voy a confesar una cosa. Nunca en mi puta vida he tenido un Scalestri, pero nunca. Siempre he querido tener uno. Yo tuve un coche de Scalestri que jugaba en la pista de Gerardo. Gerardo, que me convenciste para comprarme un Scalestri, pero un coche de Scalestri. Dice, Franco, cómprate un coche Scalestri. Digo, si yo no tengo. Dice, no, pero yo tengo pista. Viene, te compra el coche, valía 3.000 pesetas. Y dice, viene a jugar a mi casa los sábados. Qué ruina. Me lo compré y al mes fui a descambiárselo a su padre. Y digo, oye, que tu hijo me ha engañado, que esto yo no, que me he gastado mucho dinero y tal. Y esto es una mierda. Dice, si la, no mete los huevos. Si las escobillas, dice, si las escobillas están estropeadas, digo, bueno, ¿se pueden comprar escobillas sueltas? Dice, sí, pues dame que se las compre sueltas, se las cambio y me lo de. O de cambio el coche entero. Resumiendo, que te va a meter Gerardo, el coche. Me engañaste. Que te va a meter el coche, oye, por el orificio de tu cuerpo que tú elijas. Qué bueno, dime, ¿qué? Que este podcast que tenemos que despedirnos, tío. Sí, bueno, ya está, vamos a ir cortando. No, es que es una pena porque la verdad que estamos aquí en nuestra salsa, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, nos damos un bañito en la piscina y ahora grabaremos. Vamos a despedir el podcast bañándome yo, ¿vale? El copa. Que se oiga. Ah, venga, vale, venga, atención, atención, vamos a escuchar cómo Francis. Venga. Bien, bien. Habéis escuchado cómo se ha metido, ¿no? Pues ahora toca lo peor, que es salirse. Espérate el frío que le va a dar. Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros, ¿vale? Espero que este podcast os haya gustado. Fran me está poniendo chorreando, porque me está echando encima. Pero bueno, como yo voy a ir a la piscina también ahora, no importa nada. Que espero que os haya gustado este podcast y que cuando lo recordéis con cariño como nosotros lo hemos grabado, ¿vale? Venga, un beso para todos. Hasta siempre. Adiós. Y que sigáis jugando durante muchos años y sigáis siendo niños grandes. Adiós. Adiós. Aprovecha, este es el último puto segundo, qué pesado. 59, 38. Esto está grabando, ¿eh? Ah, ya está, pues borra. Pues borra los últimos dos segundos.